Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Diariamente estamos con ustedes conversando acerca de la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mira, las familias es un núcleo muy especial que Dios instituyó del mismo Edén. Pero esa familia no debe quedarse, como a veces puede suceder, en un círculo tan cerrado que no comparta lo que goza como familia cristiana dentro de ese núcleo. Y yo creo que debe ser compartido este evangelio. Mira acá, si tú recuerdas, aquí hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, me parece que es, donde dice lo siguiente: por tanto, os ruego que me imitéis. Habíamos dicho esta frasecita cuando Pablo dice, imítenme a mí, ¿cierto? Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Tiene connotaciones muy fuertes esta expresión, pero ¿alguien podría decir con toda tranquilidad, imítenme lo que yo hago? ¿Cómo puede ser esto? Como cristianos, nosotros tenemos que ser ejemplos y ser testificadores, ser discipuladores al mundo, a las personas, a las familias que están a nuestro alrededor, y hacerlas partícipes de esta verdad. Y yo creo que la forma es no decir vengan, sino imiten lo que yo estoy haciendo con mi familia. Por ejemplo, una familia que sale los días a pasear con sus hijos, juega con ellos, los trata bien, los instruye, otros van a querer imitar eso. Y de hecho ha aparecido que muchas personas dicen, oye, qué linda tu familia, qué bien se portan. Bueno, eso es lo que tendrían que ver y lo que debería compartir una familia, en realidad, una familia cristiana. Tenemos que reconocer que la influencia social es una fuerza maravillosa. Ahora, si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Y como lo hemos estado diciendo, la vida familiar es para ser compartida, y sobre todo hoy que hay tantos hogares con problemas bastante serios. Fíjate, hay hijos a veces que llegan a un hogar cristiano y desearían tener el hogar así, pertenecer a un hogar así. ¿Por qué? Porque sus padres viven peleándose. Hay, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay padres que, o hay hijos que sirven de correo, porque dile a tu mamá esto, dile a tu papá esto, dile a tu mamá, y se contestan, y los niños son los que hacen la comunicación entre ellos, y ellos no se miran ni se hablan. Entonces, claro, eso es un problema bastante serio. Y cuando los niños ven un hogar donde hay armonía, un hogar donde los padres manifiestan el amor el uno por el otro y también hacia los hijos y los tratan bien, ¿cómo quisieran que sus propios hogares fueran así? Entonces, pero tenemos que reconocer que hay ciertas cosas con las cuales tenemos que luchar. Por ejemplo, en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todos tenemos que estar luchando contra nosotros mismos. Y además, fíjate en Juan capítulo 2 verso 25 dice, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre, conocido. Claro, entonces estas cosas son importantes que nosotros meditemos en ellas y veamos que son cosas que nosotros debemos conocer, pero también cosas que nosotros debemos practicar. Claro, hay un detalle que quizás quisiera llamar un poquito la atención en relación a que se comparte la familia y eso se vaya replicando los hijos, los nietos y así en adelante. Pero a veces nosotros tenemos que tener cuidado en el núcleo de la familia, lo que conversamos, lo que hablamos, lo que escuchan nuestros hijos. Si ellos empiezan a escuchar alguna... Solamente cosas negativas. No, cosas negativas, ¿te fijaste cómo fue esto, lo que pasó, lo que hizo? Yo creo que aquí, que allá. Entonces eso hay que cuidarlo. Porque el ejemplo que tenemos nosotros es que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que nos amemos los unos a los otros. Ser, pues, imitadores de Dios. Dicen, mira, el blanco es muy alto. como hijos amados, eso lo dice Pablo, y sigue agregando Tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, uno dice, no, es que ellos andaban en agüitas claras, no, esto era muy difícil testificar, ser una familia cristiana, ser una familia que adoraba a Dios, era muy difícil porque eran perseguidos, pero dice, nosotros vamos a ser imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso es ser una familia feliz, no importando lo que esté pasando, siempre y cuando las cosas estén de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, eso es lo que uno debería tener en cuenta también, no, que en su palabra, en su actuar, en su decir. Dice, por ejemplo, Juan, este discípulo amado, ¿no es cierto?, que nos habla tanto del amor, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Uno puede decir, ¿quién ha visto a Dios en realidad? Pero por la fe, ¿no es cierto?, se puede tener la presencia de Dios acá, pero si nosotros estamos haciendo lo malo, difícilmente vamos a tener esa experiencia. Por eso dice, no imites lo malo, sino solamente lo bueno. Familias, para que nosotros compartamos nuestra familia, nuestras ideas, nuestro mensaje a las personas y ellos puedan tener también la felicidad que nosotros tenemos como persona. Por tanto, y aquí viene la reprimenda de Romanos, ¿no es cierto? Sí. Por tanto, dice, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero también Pablo dice, siguiendo la temática, todos podemos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y por su sacrificio. Bueno, esto creo que es una verdad que no podemos olvidar ni dejar de lado, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio del Señor Jesús nosotros tenemos salvación. Si bien es cierto, nuestro pecado hicieron separación con Dios, Jesús nos acercó a Dios, hizo de puente nuestro sumo pontífice. Cristo es nuestro sumo pontífice. Él es el que hace de puente entre Dios y nosotros. Entonces, tenemos que meditar en esto. Y una vez más, debemos recordar que aquello que vemos, aquello que leemos, aquello que escuchamos, va haciendo mella en nuestra forma de ser. Aunque no lo pensamos, aunque no queramos reconocerlo, sin embargo, es así. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que estamos viendo, y especialmente porque eso hace una influencia aún mayor en nuestros hijos. Fíjate que dice aquí este libro que nos da tantas enseñanzas, el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién debemos imitar? Aquellos que son de la fe y la esperanza. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. La noción de imitación del Nuevo Testamento es un llamado para que la gente siga a los creyentes que siguen a Cristo. La idea es que capten la fe cristiana tal como la ven ejemplificada en la vida de otros que son tan humanos y falibles como ellos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.